El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, bienvenidos al programa Al Día con las Buenas Noticias. Recuerde que estamos siendo retransmitidos por Televisión Online Hechos Ecuador y también por Radio Coqueta 96.5 y también por Radio Millennium 96.5. Tengan todos ustedes muy buenos días y estamos listos para compartir 60 minutos de información aquí en el programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. Como ustedes pueden ver, estamos en un proceso de demolición y es importante hablar de estos temas. Para eso vamos a conversarlo con el economista Patricio Espinel. Él es técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo del Galchone. Patricio, gracias por su presencia. Muy buenos días. Bueno, coméntanos qué se ha hecho hasta el momento, qué se planifica y sobre todo cuáles son los resultados de esta demolición que contempla a viviendas privadas en el cantón y también a edificios de instituciones públicas. Buen día. Buenos días, Arturo. Buenos días a la ciudadanía. Sí, efectivamente nos encontramos en el proceso de demoliciones de edificaciones públicas y 19 viviendas privadas en el cantón. Esta gestión, importante recalcar, ha sido realizada por el doctor Dayton Alcíbar en coordinación con el Ministerio de Transporte, misma institución que realizó la respectiva contratación de la empresa pública Traxa, que es quien realiza las tareas de demoliciones en la actualidad. ¿Hasta el momento cuántas viviendas privadas en Chone se han demolido? Bueno, hasta el momento, según los informes que hemos recibido, tenemos un avance ya de un 60% de viviendas que han sido demolidas. Y como usted puede ver en la toma, en la parte de atrás, tenemos en estos momentos, estamos en el proceso de demolición del Salón de la Ciudad y también el de la registraduría de la propiedad. Ahora, estos temas de demolición, la gente se pregunta en casa, ¿se ha socializado con los vecinos, con cada una de las comunidades? Bueno, efectivamente, dentro del plan de demolición que hemos trabajado conjuntamente con la empresa Traxa, se ha contemplado el tema de la socialización. La socialización se ha dado primeramente por parte del municipio, el canal oficial, en la cual se ha ya indicado que durante estos días se está procediendo a las demoliciones en la ciudad. Asimismo, se ha coordinado en el caso, en lo que refiere al Salón de la Ciudad y Registro de la Propiedad, se ha coordinado una reunión con los vecinos, con las viviendas aledañas a este sector, para socializar sobre las principales amenazas, como son el tema del polvo, el tema de la vibración. Hemos procedido a entregar mascarillas, hemos invitado asimismo a los compañeros de Traxa para que comuniquen cuál es la memoria técnica que ellos tienen, qué proceso van a utilizar, y también para tranquilidad de las personas le hemos comunicado que Traxa, como una empresa seria, una empresa española, cuenta con una póliza de daños a terceros. Esto quiere decir que si en el caso alguna vivienda fuera afectada, sea una menor parte o una parte un poquito más grande, mayor, Traxa cubre el 100% del arreglo de la misma. Entonces todo esto se ha conversado, se ha socializado y bueno, estamos en el proceso de la misma, ¿no? Bien, vale resaltar que este tipo de trabajo se lo ha hecho coordinado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Comité de Reconstrucción y también coordinado con el municipio de Chone. Ya la demolición de la infraestructura del cuerpo de bomberos ya fue demolida. ¿Qué tiempo duró todo eso? A ver, efectivamente, nosotros, es importante que la ciudadanía conozca que nosotros como GAT Chone somos los veedores de este proceso de demolición. Tenemos que asegurarnos, tal y cual ha sido la dirección que nos ha dado el señor alcalde, a asegurar en primera instancia que no se vulnere la integridad humana, los bienes públicos y los bienes privados, ¿no? Nosotros como veedores tenemos que asegurar que eso pase. Ahora, Traxa también tiene dentro de su memoria técnica realizar los trabajos de la mejor manera. Y también es importante, Arturo, recalcar que tenemos también una un trabajo coordinado que tenemos que hacerlo con la ciudadanía en el tema de la corresponsabilidad, convertirnos todos en veedores en caso de que se afecte algún bien público, sea vereda, sea algún tipo de tubería, ser veedores y, bueno, comunicarnos para que de esta manera también podamos coordinar con la empresa contratista y no tengamos ningún tipo de problema. En lo que corresponde al cuerpo de bomberos, se ha procedido ya al 100% de la demolición. No hemos tenido problemas mayores hasta el momento y bueno, pensamos y estamos seguros que vamos a continuar de esta manera. Bien, a ver si la cámara me ayuda y los compañeros camarógrafos hacen un paneo del salón de la ciudad, este salón que es histórico para el cantón y sobre todo que fue afectado en una época trágica del cantón Chone. Ahí podemos ver también lo que ha quedado y sobre todo lo que se va a implementar. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de este proceso. También en la parte de atrás ustedes pueden evidenciar también lo de la registraduría de la propiedad que se ha comenzado también a demoler. Y para seguir en contexto sobre este tema, vamos también a dialogar con el representante de la empresa Traxa, la empresa española que está aquí trabajando con nosotros, y vamos a conversar con él. Caballero, muy buenos días. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Víctor Reina. Don Víctor, específicamente, ¿cuál es el trabajo de Traxa en Chone? Se trata de que tenemos que hacer la demolición en lo que es el edificio del cuerpo bombero, como ya está al 100%. No hemos tenido inconvenientes de aquí, en la parte de aquí del salón de actos del Cabildo Municipal, registraduría de la propiedad y parte del mercado central. Ok, actualmente están aquí en el salón de la ciudad. ¿Cómo está el ambiente? O sea, ¿cuál es el diagnóstico ustedes que han hecho? El diagnóstico, por lo pronto, estamos haciendo aquí una mesa para poder llegar arriba, a la parte alta, superior. Pero a través para eso vamos también a comenzar con el registro de la propiedad. Cabe recalcar algo, como ustedes se percatan ahí en el registro de la propiedad, esas paredes de hormigón y todo ese hormigón, medio lo toca la cizalla, una máquina que está ahí, que ya le hago pasar la máquina para que la vean los señores. Medio corta y las paredes se vienen abajo. Entonces, eso sí quiero aclarar a la ciudadanía, que a veces cuando, como el hormigón está en desperfecto estado, es algo que ya está obsoleto, que no sirve, ese hormigón puede caer abajo y puede tocar una pequeña vibración, ya. Que eso ya es cuestión de la naturaleza. Es porque el hormigón ya no sirve para nada. Bueno, usted me está diciendo entonces que las paredes primero están sensibles y segundo, hay un alto riesgo de que una persona puede salir herida si eso no se derrumba. Exactamente, ese es el tema. Si no se derrumba, eso cualquier rato se viene abajo. Bien, ahora, ¿qué tiempo le tomará todo esto? Esto nos tomará un lapso, le digo yo, unos 7-8 días. Ya. Lo están haciendo un poco más por el tema de la tarde, la noche, para también precautelar el tema de seguridad, ¿verdad? Por el tema de seguridad y más que todo, por esa razón nos vamos a demorar más días. Ya, entonces, siempre en el día es más fácil poder trabajar, pero en la noche por cuestiones de seguridad. ¿Cuál es el precedente de Traxa en Manabí? ¿Qué han hecho ustedes también, aparte del trabajo que han hecho en Chone? Aquí en Chone vamos a hacer la demolición del hospital en Bahía. Está invitado la ciudadanía al 20 de diciembre, que se va a hacer una implosión. Totalmente como se trabaja, y hemos hecho en Puerto Viejo, también en muchas partes aquí en Manabí, con lo que pasó el terremoto. Ahora, la ciudadanía de Chone puede estar tranquila, sobre todo los vecinos en los alrededores del municipio, que es, primero, un trabajo con una empresa seria, y segundo, de que ustedes cuentan con una póliza, ¿verdad? Nosotros tenemos una póliza, sí, exactamente, como lo dijo el economista Pinel, con daños a terceros. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Y por esa razón hemos traído esa máquina que es especial, la cizalla, que es una máquina que no se deriva, no es un rotamartillo que golpea, no es un excavador que también golpea, es una máquina que se dedica solamente para cortar. Si ustedes me dan unos 2 minutos, yo ya le hago pasar la máquina para que ustedes le vean y... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bien, gracias, ingeniero. Bien, ok. Queremos informar también que estamos siendo... transmitidos a través de Radio Coqueta 96.5 y también a través de Radio Milenio 96.5 en el cantón Flavio Alfaro y en todas las zonas rurales del cantón Chone.

Seguimos con más. Este es su programa Al Día con las Buenas Noticias. La gráfica registra lo que queda, los escombros de la registraduría de la propiedad en el Cantón Chone. Y aquí estamos en el Salón de Actos. Este Salón de Actos que fue destruido en una época trágica del Cantón Chone. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chone, don José Rodríguez, a quien invitamos. Gracias por también compartir con nosotros este espacio de opinión, de entrevista y sobre todo de información seria que la formulamos desde el municipio de Chone. Comandante, bueno, se ha demolido ya el Cuerpo de Bomberos, como bien lo decía hace pocos minutos el economista Patricio Espinel, pero ustedes siguen operativos, ustedes trabajan 24 horas del día, atienden las emergencias y queremos saber, para que la gente tenga clara, ¿dónde está el Cuerpo de Bomberos trabajando por el momento? Un gusto, buenos días. Muy buenos días, correctamente. Una vez que se ha generado ya lo que es el plan de contingencia, asimismo reubicación de nuestro personal y equipos para poder continuar dando atención a las emergencias, estamos en la ciudad de la San Rafael, en lo que era anteriormente la unidad educativa Oreste de Sandrades. Ahí se ha montado un campamento provisional con las mismas aulas que estaban allí, se han habilitado baterías sanitarias, se ha hecho bodegas, se ha hecho por medio de GAM municipal un mejoramiento de suelo, por medio de piedras, y asimismo poder dar una buena seguridad para nuestros vehículos para que no se queden atascados en momentos cuando se presentan las lluvias. ¿Eso quiere decir que la atención prioritaria de emergencia no cesa, no para? No, definitivamente no. Simplemente es un cambio de lugar como lo hemos hecho en entrenamientos. Nos desplazamos a cualquier lugar y la logística y la coordinación con todo nuestro personal y equipo sigue al 100% con efectividad y atendiendo a cualquier tipo de emergencia en cualquier hora. Sé que la comunidad puede llamar al 911, pero ¿tienen tal vez un número, línea directa con ustedes? Correcto. El 911 es una de las principales líneas y asimismo la línea que es de nuestra institución, el 695-347, es con mayor rapidez y hay la atención directamente para así poder atender con efectividad las emergencias. Comandante, 126 años de gloria, de trabajo del Cuerpo de Bomberos, ya va a entrar a los 127 años en el próximo año, en el 2018, nostalgia con el tema de la infraestructura del Cuerpo de Bomberos, pero sé que viene una nueva infraestructura que va a brindar mejores comodidades. Correcto. Antes que todo, el haber hecho este derrocamiento, una estructura que tenía más de 30 años y la cual ya presentaba inconvenientes con lo que era el hormigón y asimismo con el acero, en la parte periférica donde ya el acero en parte no existía, los que eran de las vigas y parte de las columnas. Por ende, el informe que presentó la empresa Maningenio, coordinada asimismo por el METOD, fue muy favorable para nosotros como institución, porque así no se olviden que quienes estaban ahí alojados somos seres humanos igual, el bombero prestando servicio a las 24 horas del día, y aún así nos da paz y más tranquilidad, porque de esta forma tenemos a buen resguardo a nuestro personal y cuidando la integridad de cada uno de ellos. Asimismo, se ha coordinado también con, en principio, el año pasado con el Ministerio de Reconstrucción y asimismo con el Ministerio Coordinador de Seguridad para hacer una nueva estructura, la cual el GAC municipal nos hizo la donación de un terreno de 4.832 metros cuadrados al lado del patio de mantenimiento, donde va a ser construida en este año 2018, a la cual asimismo vamos a tener un nuevo espacio físico también. Bien, perfectamente. Estamos viendo imágenes en vivo para los quienes nos pueden ver a través de la televisión online de lo que ocurre justamente con la demolición. Es una máquina, está ahí derrocando la pared del registro de la propiedad. Como bien lo decía hace poco el ingeniero, es un tema sensible y es importante que se derroque. Don Guillermo, usted es ingeniero civil, si no me equivoco. ¿Cuál es su concepto básico como el responsable en cuanto al trabajo de esa materia para que orientemos a la colectividad? Porque más allá que sean edificios que tengan precedentes en Chone, hay que hacerlo por la responsabilidad de que no haya ninguna afectación a futuro. Sí, compañero, soy ingeniero civil estructural. Bueno, lo que se está presentando ahora es porque estas estructuras, una, ya llevan ciertos años de servicio, otra, fueron construidas en base a normativas anteriores y hay nuevas normativas que están vigentes y actualizadas. Asimismo, cada estructura tiene un propósito. Cuando uno las diseña estructuralmente, estas estructuras dicen que para qué va a ser, si es uso residencial, si es para una biblioteca o para cuál acto en el cual va a ser diseñada. Asimismo, como vemos el registro de la propiedad, fue

suma tu esfuerzo dejado aquí, que para desarrollar a Chone necesito de ti. Antes. Ahora. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos del barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Lluvia Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sixto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Bien, y continuamos aquí en su programa Al Día con las Buenas Noticias. Estamos en vivo desde la Municipalidad del Cantón Chone, justamente aquí en el ex Salón de Actos de la Municipalidad. Bien, durante la semana el alcalde, el doctor Dayton Alcíbar ha cumplido una serie de actividades. Los departamentos han informado también de sus actividades. Nosotros se lo resumimos en un siguiente compacto. El alcalde Dayton Alcíbar, en declaraciones a Radio Coquete FM, junto al concejal, abogado Remigio Ponce y el asesor jurídico del GAT Chone, haciendo conocer a la ciudadanía sobre las demoliciones de viviendas y edificios públicos de Chone, que lleva adelante la empresa española Traxa, contratada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El primer personero municipal, Dayton Alcíbar, aclaró que lo del mercado central no se va a intervenir hasta no tener un buen plan de contingencia para la reubicación de los comerciantes. Hemos sido claros, no vamos a permitir que se intervenga en el mercado mientras no se dé el plan de contingencia. Que los trabajos que se van a efectuar no van a interferir con las labores, porque la planta baja va a quedar allí hasta que se construya el nuevo mercado. Lo que queremos es no afectar absolutamente a ninguno de los comerciantes. Cada uno de ellos tendrán sus oportunidades de hacer el expendio de su producto a la ciudadanía. El alcalde el 20 de diciembre dará a conocer cuál es la empresa que ha sido seleccionada para que proceda a la construcción del nuevo mercado de Chile. Los trabajos en la demolición de viviendas particulares que sufrieron serias afectaciones en el terremoto del 16 de abril de 2016 por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado y el Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Chone, continúan normalmente en esta ciudad, las mismas que son intervenidas por la empresa española Traxa, contratada por el Estado ecuatoriano. De las demoliciones que está haciendo la empresa pública española Traxa, la cual consta de 19 viviendas privadas que van a ser demolidas, que ya están autorizadas por los propietarios, y asimismo instituciones del sector público que fueron afectadas por el pasado terremoto del 16 de abril. Referente a las demoliciones de los edificios públicos, se inició con el cuerpo de bomberos, en la que se encuentra al 100%. Ahora lo que se hace es la limpieza de los escombros generales, de los restantes, como el Salón de la Ciudad, Registraduría de la Propiedad y el Centro Comercial Municipal. Esos tienen sus espacios, pero aún no se pueden intervenir. Hay que tomar todas las precauciones porque de por medio están personas y usuarios que laboran y visitan los mismos. Referente al mercado municipal, no se va a intervenir por ahora hasta no tener un buen plan de contingencia para la reubicación de los comerciantes. Nuestra tarea en estos momentos, más que todo, es revisar las condiciones de seguridad mediante la demolición. Esto es revisar la cantidad de polvo que es liberada al momento de derrocar, revisar que no se afecten los bienes públicos, tales como las vías, los bordillos, las aceras. Asimismo, verificar que todo el plan de contingencia y el plan de demolición se cumpla a cabalidad según reuniones mantenidas anteriormente. El lunes 11 de diciembre se llevó a cabo el agasajo navideño a los adultos mayores que pertenecen al programa Abuelos Dignos y que está a cargo de la Dirección de Servicios Comunitarios, liderados por la Alcaldía de Chone. Tenemos acá los 255 adultos mayores de esta modalidad y así vamos a continuar progresivamente con los agasajos por cada proyecto. Son adultos mayores que nosotros visitamos durante todo el año y cerramos justamente este año de trabajo con este agasajo, con esta celebración de la mano, pues, con lo que es la celebración también del nacimiento del niño Jesús. Sonrisas, diversión, cantos fueron los elementos que resaltaron en el Coliseo de Deportes de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús durante este festejo que bien merecido lo tienen el sector vulnerable del cantón. Muy divertido, lo más lindo que me he encontrado satisfecho en ver a la señora del alcalde y tan lindo que me porto con la señorita Mariela, porque ella la queremos, la estimamos hasta que lo vayamos al cementerio. Feliz, contenta, todo bonito para mí, mi profesora también, linda y bella para mis personas. Sí, está bien divertido, sí, estoy bien divertida con ella y con todos ustedes. Está muy bonito. ¿Está divertido? Sí, me estoy divirtiendo con toda la gente que estamos aquí presente. La esposa del alcalde, Jenny Macías, con mucha emoción dio sus mensajes alusivos a esta temporada de amor, fe y esperanza. Gracias a esa decisión del señor alcalde de seguir firmando los convenios con el MIE, hoy día podemos ver reflejada esa atención en cada uno de los adultos mayores, pues que ellos se sienten felices al compartir en estos espacios. Esa paz y ese amor que el Señor Jesús nos dejó, que nosotros podamos compartir con cada una de las personas que nos rodean, que están cerca de nosotros, y aún más con los adultos mayores, que ya en este rato pues ellos han cumplido con un ciclo de vida y están en la adultez, y que nosotros somos quienes tenemos ese compromiso de hacerles sentir todo lo que se puede dar por ellos, el amor, la paz, la tranquilidad, y vivir un agasajo de estos. La Alcaldía de Chone, en coordinación con la Dirección de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Terminal Terrestre, tienen listo el nuevo reglamento para la explotación comercial de los espacios físicos y manejo del transporte, comercio, cargas, encomiendas y norma del trabajo de vendedores ambulantes en la Terminal Terrestre Sixto Durán Ballén. Actualmente, en este local municipal, laboran 9 operadoras del transporte intercantonal e interprovincial, 9 cooperativas de taxis, 2 de buses urbanos, 23 locales comerciales, 12 locales de ventas de comidas y 5 kioscos. Todos estos estarán regidos mediante este reglamento interno que tiene 62 artículos. Este reglamento fue puesto a consideración de los diferentes entes que forman los servicios que damos como administración municipal en la terminal terrestre Sixto Durán Ballén. Tuvimos reuniones previas con las cooperativas de transporte intraprovincial, interprovincial, intracantonal, asimismo con los taxistas y con los comerciantes. Ya tenemos la normativa legal, por ende, a partir del 2 de enero comenzaremos a hacerla cumplir, y con el apoyo de cada una de las operadoras de transporte, para así poder brindar un mejor servicio como terminal terrestre a toda la ciudadanía de Chone. Con desfile y sesión solemne, este martes 12 de diciembre, San Antonio celebró sus 73 años de parroquialización. Al evento asistió el concejal Kelvin Dueñas en representación del alcalde Deydon Alcíbar, autoridades locales y cantonales, instituciones educativas, gremios campesinos y comunidad en general. Es que estos 73 años lo representa la geografía de San Antonio. Tenemos un gran humedal, unas grandes montañas y nuestro río que cobija con el calor de su alegría, de su frescura a todos nosotros. Creo que el trabajo en conjunto se debe mantener siempre, porque de esa manera cada uno interviene de acuerdo a sus competencias y son ustedes los que se benefician. Como parroquiana me siento muy feliz dándole hoy día lor a San Antonio en sus 73 años de vida política. Para mí un placer, un honor estar disfrutando. Quiero a través de este informe reconocer que obras importantes y que obras que parecieran pequeñas no se hubiesen logrado si no hubiera existido el soporte y trabajo de equipo institucional. Del evento también participó Ignacio Mendoza, gerente del Banco de Desarrollo, quien habló de los proyectos y obras que se están realizando en varias comunidades de Manabí y a la vez firmaron una asignación de recursos que beneficiará a este importante sector chonense como lo es San Antonio. Quiero darles una grata noticia. Como Banco de Desarrollo, ya el señor Presidente de la República dispuso a nivel nacional que se lleve adelante el programa Agua para Todos. Ese programa es un programa que nos va a permitir agua segura, especialmente al último sector. Con la presencia del alcalde Deyton Alcíbar, junto a su esposa Jenny Macías y otros funcionarios del gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, la parroquia de Convento celebró con alborozo sus 63 años de creación jurídica y política. Estudiantes, maestros de los planteles educativos, autoridades cantonales, parroquiales e invitados fueron partícipes del desfile cívico estudiantil, coordinado por el Distrito 13D07 de Educación Chone Flavio Alfaro. Como parte del programa Abuelos Dignos, este martes 12 de diciembre se realizó un agasajo navideño dirigido a los adultos mayores de diferentes sectores del Cantón Chone y que pertenecen a este programa. En primer lugar, a gusto y la diversión, pues, de todas maneras, aunque dice uno cada día nos cae un año más encima, pero eso no pasa para nosotros. Nosotros nos sentimos feliz, después que tengamos salud es muy satisfactorio para nosotros. Le doy gracias al señor alcalde y a su esposa, que él siempre nos ha invitado a esta fiesta. Y estoy contenta en saber que todos hemos pasado muy feliz. Es una labor muy, muy linda, que bueno, no se olvidan de los adultos mayores, que hay que tomarlos en cuenta. No que porque sean mayores, hay que dejarlos. Este evento es llevado de la mano por la Dirección de Servicios Comunitarios, en representación del doctor Deyton Alcíbar, alcalde del cantón, quienes tienen planificado cumplir una extensa agenda durante el mes de diciembre. Hemos iniciado con nuestros beneficiarios de los proyectos sociales. Hoy agasajamos a 300 adultos mayores que son parte del proyecto Abuelo Digno que lleva adelante el municipio de manera directa. Y los hemos concentrado hoy día aquí en este lugar para celebrar la Navidad un poquito adelantada, pero lo importante es no pasar por desapercibida esta fecha para ellos. Mañana tendremos beneficiarios de otro proyecto, otra modalidad. Esta será la modalidad Chone Incluyente. Tendremos a 125 personas con discapacidad también agasajándolos en este día. Esta celebración contó con la presencia de la soberana del cantón, Erika López, quien se contagió y disfrutó de la alegría que irradian nuestros adultos mayores. Sí, regalarle una sonrisa, compartiendo un momento. Sabemos que todavía no es Navidad, pero ya estamos aquí celebrando con cada uno de ellos. Que vivamos esta fiesta con alegría, con toda su familia, y que feliz Navidad a todos. Esta es la realidad. Paredes cuarteadas. Estructuras inestables. Fracturas de columnas, lo que causa asentamiento diferenciales. Afectación de los servicios básicos. Esto es un peligro latente que puede provocar grandes pérdidas humanas y materiales. Ante esta eventualidad, se realizó una consultoría para determinar el grado de afectación de ciertos edificios que fueron afectados por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. El gobierno municipal, en virtud de que existían afectaciones en todas las, en la mayoría de infraestructuras, tanto privadas como públicas, elevó una solicitud para que a través del COE provincial, a través del gobierno nacional, se realice una consultoría en la cual ingenieros civiles con mucha experiencia revisaran todas las infraestructuras públicas y privadas y puedan determinar la afectación que tuvieron después de dicho sismo. El Cuerpo de Bomberos, Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone, así como también el Salón de la Ciudad Josefina Villalobos de Durán Ballén, son edificaciones que resultaron con daños internos y son parte de la segunda fase de demolición que se viene dando en nuestra ciudad. El edificio del Registro de la Propiedad Antiguo quedó seriamente afectado. Y es así que las autoridades competentes de control, la Subsecretaría de Riesgos, el Ministerio de Obras Públicas, hicieron una evaluación de las edificaciones a ser derrocadas, entre las cuales se encuentra el Registro de la Propiedad del Cantón Chone. Se hizo las muestras pertinentes, las pruebas pertinentes, y diagnosticaron gente especializada que es necesario el derrocamiento del Registro de la Propiedad. 19 viviendas afectadas y 3 públicas serán demolidas en esta segunda fase por disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conjunto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y el COE Cantonal. La Alcaldía de Chone, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas chonenses, trabaja en obras de desarrollo comunitario, en la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado hidrosanitario en varios sectores de la urbe. En la Ciudadela El Vergel se trabaja en la subida de las cajas de revisión de aguas servidas, ya que las instalaciones del sistema hidrosanitario se encuentran construidas, el mismo que cubrirá desde Puerto Arturo hacia Las Dos Bocas. Los trabajos se encuentran a cargo del contratista Milton Acosta Zambrano. Comenzaron con el reconocimiento de las cajas terciarias, lo cual ya el día martes empezó a trabajar ya con subida de cajas terciarias y haciendo las tapas nuevas para colocarle tapas para que ya no se ocasione taponamiento y no cause malestar a la comunidad. Piensa hacer 40 cajetines subidas, 40 cajetines diarios aquí, subiendo. 15 días podremos subir unos 400 cajetines. Estas son obras de desarrollo social para el buen vivir de los habitantes de esta ciudad. Ellos se muestran agradecidos por la obra realizada por el alcalde Dayton Alcibar. Estamos contentos, no solo yo, todos los moradores, al ver que ya se ve la obra realizada y esperemos que ya mañana se instalen todas las conexiones de las casas. Contento, me siento feliz porque en verdad se ha estado haciendo y se seguirá haciendo, porque esto es lo que nosotros, nuestro anhelo, ya no salir en lodo como salíamos antes y en el verano polvo. Entonces creo que cada día está mejorando y esperemos que así siga. Con motivo de las celebraciones de Navidad, el gobierno municipal del Cantón Chone, de la mano del doctor Dayton Alcibar, llevó a cabo este miércoles 12 de diciembre un agasajo dirigido a personas con discapacidades. Ellos son unos guerreros, son unos luchadores. A pesar de las discapacidades físicas o intelectuales o auditivas o visuales que tienen, nosotros los vemos aquí unidos en un solo puño como guerreros. Y eso realmente nos congratula, porque hay personas que tenemos todas las capacidades y nos estamos quejando por todo. Aquí tú no, aquí tú los ves como la gente baila, como la gente canta, como la gente ríe de alegría, y eso realmente es un mensaje motivante para quienes estamos completitos y a veces estamos con tantas taras mentales. Entonces, eso hay que tomar estos ejemplos. Diversión, sonrisas, cánticos fueron los protagonistas que se destacaron durante esta jornada de celebración. Muy contenta, emocionada por haber participado en este pequeño agasajo, muy humilde, pero lleno de mucho amor, de dedicación, para que nosotros las personas con nuestra discapacidad nos recreemos un poco y todo eso. De verdad, me siento muy feliz de ser parte de este proyecto que lo ha formado el señor alcalde. Los chicos con discapacidad tienen a llegar muchos talentos y estando dentro de este proyecto se descubre habilidades de ellos. Como una tradición, lo cataloga el primer personero del cantón, ya que es el cuarto año consecutivo que se agasaja a estos sectores vulnerables. Tratamos de irlos involucrando en la actividad de cada día. Y ya hoy día tenemos el tercer día que estamos haciendo esta actividad, pues, y lleno de emotividad, lleno de optimismo, lleno de felicidad y de paz, porque sabemos que estamos trabajando por los más necesitados. Continuamos y queremos agradecer a todos los amigos oyentes, a los amigos televidentes que siguen sábado a sábado el programa de la Alcaldía de Chone. Recuerde que estamos siendo retransmitidos por Radio Millennium 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y en todas las zonas rurales del Cantón Chone. A todos ellos, mil gracias por la sintonía, una feliz Navidad y unas fiestas inolvidables para fin de año. También a todos los oyentes de Radio Coqueta 96.5 en el Cantón Chone, mil gracias por la audiencia, y también a todos los que están viéndonos a través de la televisión online Hechos Ecuador, a todos aquellos que nos escriben desde el exterior, mil gracias. Saludos desde el municipio para todos ustedes. Ponemos punto final sin antes señalar una cosa puntual. El tema del mercado central de Chone no será demolido hasta no tener un plan de contingencia que debe hacerlo llegar el Comité de Reconstrucción aquí a la Alcaldía de Chone. Eso queremos dejarlo claro y sobre todo que la comunidad y los comerciantes estén tranquilos de que no se los va a desalojar mientras no exista un plan de contingencia que ponga a buen recaudo la vida, la infraestructura y sobre todo sus productos. Nos despedimos, que pasen bien. El próximo sábado tendremos el último programa de este año. Mil gracias por la audiencia. Buenos días y buen fin de semana. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.